Bienvenidos. Este es el día número 266. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la Sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pedro. Acudimos con presteza, con agilidad. Acudimos con el corazón dispuesto a hacer un momento de oración pidiendo el don del Espíritu Santo. Sabemos que solo el Espíritu puede darnos la perseverancia necesaria y solo el Espíritu puede darnos sobre todo el fruto propio de esta lectura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 20. El año en que el general en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, llegó a Asdod, la atacó y la tomó, en ese mismo tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve, despójate del sayal que llevas ceñido y quítate las sandalias de los pies. Él lo hizo así y anduvo desnudo y descalzo. El Señor dijo: Así como mi servidor Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, como signo y presagio contra Egipto y contra Cus, así el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos, y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los deportados de Cus, jóvenes y viejos, para vergüenza de Egipto. La gente sentirá terror y vergüenza a causa de Cus, su esperanza, y a causa de Egipto, su orgullo. Y los habitantes de esta costa dirán en aquel día: Ahí está nuestra esperanza, a la que acudíamos en busca de auxilio para ser librados del rey de Asiria. Y ahora nosotros, ¿cómo podremos escapar? Oráculo sobre el desierto del mar. Como torbellinos que pasan por el Negev, él viene del desierto de un país temible. Una visión siniestra me ha sido revelada. El traidor traiciona, el devastador devasta. Sube, Elam, al asedio, Medos. Yo hago cesar todos los gemidos. Por eso mis entrañas se sienten convulsionadas. Me asaltan los dolores, dolores como los del parto. Me desconcierta lo que oigo, me espanta lo que veo. Se extravía mi mente, el pánico me aterra. El crepúsculo que ansiaba se ha vuelto para mí un horror. Se pone la mesa, se extiende el tapiz, se come, se bebe. De pie, príncipes, engracen el escudo. Porque así me ha hablado el Señor. Ve, aposta al centinela que anuncie lo que vea. Si ve gente a caballo, parejas de jinetes, hombres montados en asnos, hombres montados en camellos, que preste atención, mucha atención. Entonces gritó el vigía: Sobre la atalaya, Señor, estoy siempre de pie todo el día. En mi puesto de guardia estoy alerta toda la noche. Ha caído Babilonia, y todas las estatuas de sus dioses se han hecho añicos contra el suelo. Pueblo mío, trillado y aventado en la era, lo que oí del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, te lo he anunciado. Oráculo sobre Dumá. Alguien me grita desde Seir: Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto queda de la noche? El centinela responde: Llega la mañana y de nuevo la noche. Si quieren preguntar, pregunten. Vengan otra vez. Oráculo en la estepa. Entre las malezas en la estepa ustedes pasarán la noche, caravanas de los dedanitas. Lleven agua al encuentro de los sedientos, habitantes del país de Temá. Saltan a recibir con pan a los fugitivos. porque ellos huyen ante las espadas, ante la espada desenvainada, ante el arco tendido, ante el encarnizamiento del combate. Porque así me ha hablado el Señor. Dentro de un año computado como los años de un mercenario, se habrá terminado toda la gloria de Kedar, y el resto de los arqueros de los valientes hijos de Kedar será muy poca cosa, porque ha hablado el Señor, el Dios de Israel. Oráculo sobre el Valle de la Visión. ¿Qué es lo que te sucede para que subas en masa a las azoteas? Tú que estás llena de bullicio, ciudad tumultuosa, ciudad alegre. Tus víctimas no son víctimas de la espada ni muertos en el combate. Tus jefes desertaron todos juntos. Cayeron prisioneros sin disparar el arco. Todos tus valientes fueron apresados mientras huían lejos. Por eso dije, aparten sus ojos de mí y voy a llorar amargamente. No insistan en consolarme por la devastación de la hija de mi pueblo, porque es un día de confusión, de humillación y consternación, enviado por el Señor de los ejércitos. En el valle de la visión se socavaba el muro, el clamor llegaba a la montaña. Elam tomó la aljaba, Aram montó a caballo, Kir desenfundó el escudo. Tus valles más hermosos se llenaron de carros de guerra. Los jinetes se apostaron a la puerta y cayó la defensa de Judá. Aquel día, ustedes volvieron los ojos hacia el arsenal de la casa del bosque. Vieron qué numerosas eran las brechas de la ciudad de David. Juntaron agua en la cisterna inferior. Contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para reforzar la muralla. Hicieron un depósito entre los dos muros para las aguas de la cisterna antigua, pero no se fijaron en el que hacía todo eso, ni miraron al que lo planeó hace mucho tiempo. Aquel día el Señor de los ejércitos convocaba al llanto y al luto, a raparse la cabeza y vestirse de sayal. En cambio, hay gozo y alegría, se matan bueyes y se degüellan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El Señor de los ejércitos me ha revelado al oído. No, esta falta no les será expiada hasta que ustedes mueran, dice el Señor de los ejércitos. Así habla el Señor de los ejércitos. Ve a encontrarte con ese intendente, Sebna, el mayordomo de palacio, que talla su sepulcro en la altura y se cava una morada en la roca. ¿Qué tienes y a quién tienes aquí para tallarte aquí un sepulcro? Mira que el Señor te arroja de un solo golpe, hombre fuerte. Te envuelve bien envuelto, te ata fuerte como un ovillo y te arroja como una bola a un país de vastas dimensiones. Allí morirás. Y allí irán a parar los carruajes que eran tu gloria, tú, deshonra de la casa de tu Señor. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja. Pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. De él estará suspendida toda la gloria de la casa de su padre, retoños y gajos, todos los vasos pequeños, desde las tazas hasta las vasijas de todas clases. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, cederá la estaca clavada en un sitio firme, se quebrará, caerá, y la carga que estaba sobre ella será destruida, porque ha hablado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la Sabiduría, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Grandes e inenarrables son tus juicios. Por eso las almas ignorantes se extraviaron. Porque cuando los impíos pensaban que podían oprimir a una nación santa, yacían encadenados en las tinieblas, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus techos, excluidos de la providencia eterna. Ellos pensaban mantenerse ocultos con sus pecados secretos bajo el oscuro velo del olvido, pero fueron dispersados, presa de terrible espanto, y aterrorizados por fantasmas. Porque el reducto que los protegía no los preservaba del miedo. Ruidos estremecedores resonaban a su alrededor y se les aparecían espectros lúgubres, de rostro sombrío. Ningún fuego tenía fuerza suficiente para alumbrar, ni el resplandor brillante de las estrellas lograba iluminar aquella horrible noche. Solamente brillaba para ellos una masa de fuego que se encendía por sí misma, sembrando el terror, y una vez desaparecida aquella visión, quedaban aterrados y consideraban lo que habían visto peor de lo que era. Los artificios de la magia resultaban ineficaces, y su pretendida ciencia quedaba vergonzosamente desmentida, porque los que prometían liberar las almas enfermas de temores y sobresaltos estaban ellos mismos enfermos de un temor ridículo. Aunque nada terrorífico les infundiera temor, horrorizados por el paso de los bichos y el silbido de los reptiles, se morían de miedo y hasta rehusaban mirar el aire del que nadie puede escapar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo primero. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que han sido elegidos según la previsión de Dios Padre y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. A ustedes, gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan, a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Esta salvación ha sido objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaban sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos, y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que les seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.